mucho actualizar, actualizar, actualizar. F5, F5. Dice, no te olvides de las grandes melodías, aunque sea un pedacito en el final. Ese que se acercaba a la discoteca, ¿no era Álvaro? Y claro, era el mismo. When you're in love with a beautiful woman, it's hard. When you're in love with a beautiful woman, you know it's hard. Vamos a reservar algunos minutos, pobres minutos, breves minutos para grandes melodías del final de los 70, de la década de los 70. Mirá, Bambino. Time is drawing near. My train is going. I see it in your eyes. The love, the need, your tears. But I'll be lonely without you. And I'll need your love to see me through. So please believe me, my heart is in your hand. I'll be missing you. 'Cause you know it's you, babe. Whenever I get weary and I've had enough. Che, dice este mensaje, anda cerrando nomás. Buenos contenidos, la radio ha sorprendido. Las canciones imperdibles. En Palme FM. Buena música desde Los Palmares. I did not know what you were about. Something called love made me wanna find out. Did not think you could ever care. But I'm out of control 'cause you're taking me there. I couldn't believe our love would last. Coming on stronger, coming on so much faster. Get used to it, 'cause I'll be around. Yeah. Claro, en este breve final tratamos de meter canciones inéditas que nunca hemos pasado. Un viejo conocido nuestro, Eddie Money. Tengo que buscar esa canción icónica de Eddie Money. Además de esta. A ver si me da el tiempo. Had a beautiful thing, somehow went wrong. mirá ese saxo, che, bambino. Claro, este que voy a poner supera un poco el ritmo, pero es la canción que yo quería recordar hoy. Que es del tiempo nuestro, che. Eddie Money, Baby Holon. Recuerdo. Tremendo recuerdo, che. Eddie Money, baby. Escuché desde el comienzo ningún refrito. Bueno, sí, creo que pasé uno, ¿eh? Se te pasó. Pero bueno, intentamos ser originales, ¿eh? Pero el grupo grande está en hacer Money, ¿eh? Money to Late to Mation. Sí, por rey. En Palme FM. My kids all need brand new shoes, so I went to the bank to see what they could do. They said, "Son, look like bad luck got a hold on you. Money's too tight to mention. I can't get an unemployment extension. Money's too tight to mention." Said, "Brother, I'd like to help you, but I'm unable to." So I call on my father, father, almighty father. Say, "Money's too tight to mention. Reconozco que ha sido una gran emisión con muy buena selección musical, dice Il Gurú. En Palme FM. Down, down, down. batería. Más, che, ya que el gurú está en chamizo, acampado tranquilamente con su BAM, mientras disfruta de grandes canciones del Empalme Rock. La radio tiene que sorprender, dice este oyente. Varios mensajes sin propalar. Propalar es un término recontra viejo, casi no se usa más. No saben lo que significan los nuevos comunicadores. Quedaron varios mensajes sin difundir, che. Pero bueno, una vez que arrancamos, arrancamos, ¿no, che? Si me pongo a contestar todos los mensajes, no emito ninguna canción al aire, che. Ni ningún pensamiento, ni ninguna reflexión, ¿no? Digo yo. Empalme FM. Ahora ya llevamos como 15 minutos de la tercera parte de emisión de este 4 de diciembre de 2025, 23:52. Estás en el Empalme Rock, Rock, Rock. Suena bien, estilo disco, estilo discoteca, bailable, comienzo de los 80, finales de los 70. Secret OMD, 1985, dice ahí, viste, vos lo ves en la PP. Pero me encantan las canciones que tienen percusión más así, tipo Copacabana, viste. Esta, Savannah Night. Tom Johnson, Estéreo 45 RP. más soul, más funky, más disco. Es tarde, casi medianoche, pero el gurú tendría un lapso de música extraordinaria. Dele Palme, si le da clic ahora. Savannah Knight, Tom Johnson. Che, recuerdo claramente en nuestra sección, recuerdo que el gurú decía, cuando vayan a cambiar de ritmo, usen siempre esta canción. Empalme FM, MFM La Miel. Empalme FM, MFM La Miel. Her name was Lola, she was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her ass. She would merengue and do the cha-cha, and while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more at the Copa, Copa Cabana? Cabana, Barry Manilow. Otro ícono, che, viste, che, gurú. Lara Love, Nicole Larson. De la primera parte más reivindicativa, revolucionaria, proletaria, pueden disfrutar esta parte también más light, discotequera, musical, revisionista. Musicalmente hablando, claro. Sister Sled, We Are Family. Palme y Fili. Mm-hmm. Estamos conscientes de la originalidad de la programación de la noche de hoy. Esta parte recordando los buenos tiempos, ¿no? Tramo, che, de música disco de finales de los 70 para el gurú. Lo pinchamos unos minutos atrás, ¿no? I want your love, chic. Está escuchando el negro discípulo del gurú, che. Recordando grandes momentos del rock. El negro era muy aficionado a Donna Summer. Desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. The bird.

FM, buena música desde Los Palmares. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. You take it or you leave.